Bienvenidos a la entrevista del Observatorio de Gobierno Electrónico. El día de hoy nos encontramos en la Coordinación de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Guadalajara, con su coordinador, el ingeniero José Alfonso Fonseca García, quien amablemente nos ha recibido en su oficina. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Bueno, nos gustaría saber a todo el público del observatorio, ¿cuándo nace esta coordinación? La Coordinación de Tecnologías de la Información es creación de esta administración. Al nosotros llegar en enero del 2010 a la administración de Guadalajara, encontramos tres direcciones que veían su materia sustantiva eran las tecnologías. Una era la Dirección de Gobierno Electrónico, dependiente de la Dirección General de Innovación. La otra era la Dirección de Sistemas, dependiente de la Dirección General de Administración. Y la otra era la Dirección de Procesamiento de Datos, dependiente de la Tesorería Municipal. Nosotros detectamos que la competencia entre estas mismas áreas, y al tener diferentes finalidades, por así decirlo, pero un mismo tema, provocaba discusión y contraposición. Por ponerte un ejemplo, gobierno electrónico estaba destinada a fortalecer las tecnologías o las herramientas hacia el ciudadano, pero no contaba con el presupuesto para hacerlo. La dirección de sistemas contaba con todo el presupuesto y apoyo, pero su función sustantiva era trabajar hacia el interior, el soporte técnico, que las máquinas funcionaran en la red. Y procesamiento de datos contaba con recurso, pero estaba destinada única y exclusivamente a los temas de la tesorería municipal. Entonces esto provocaba que las políticas públicas en materia de tecnologías o en materia de gobierno electrónico no lograran un impacto. En base a ese análisis, nosotros hicimos la propuesta, antes de entrar a la administración al presidente, que deberíamos de unir estas coordinaciones en una sola. Entonces las tres direcciones se unieron y formaron la Coordinación de Tecnologías de la Información. De la misma manera, para darle el peso estratégico, se sacaron dependientes de la Secretaría de Administración y pasó a ser parte del staff del presidente, directamente dependiente de la Jefatura de Gabinete, que es la instancia que se encarga de coordinarnos a todos los colaboradores del presidente de acuerdo a nuestras políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿nos podría describir cuáles son los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Guadalajara en materia de gobierno electrónico específicamente? Sí, mira, cuando nosotros llegamos, la visión del gobierno electrónico estaba destinada únicamente al portal. Entonces nosotros detectamos muchas necesidades en la población, detectamos muchas áreas de oportunidad. El primer proyecto que nosotros logramos cuajar fue GDL Libre. GDL Libre es nuestro internet público en las calles. Estamos convencidos desde el gobierno municipal que el internet ya es una necesidad. Las revoluciones sociales en la actualidad se logran a través del internet. Entonces, para nosotros era importante fortalecer este tema, ¿no? Actualmente tenemos 55 parques interconectados en lo largo y ancho del municipio. Esto en conjunto con la empresa Telmex, logramos hacer un convenio. ¿Cómo lo hicimos? El convenio lo construimos porque al llegar no teníamos recursos para hacer este proyecto. Entonces lo que hicimos fue poner a competir a todas las telefónicas entre sí para poder lograr bajar los costos en el municipio. Los costos telefónicos mensuales ascendían al 1.300.000 pesos, aprox. Entonces el gasto era muy fuerte. Al competir, al lograr esa competencia, Telmex logró reducir nuestros costos en un 30%, que nosotros nos va a servir para nosotros poner 45 parques con internet por parte del ayuntamiento, pero adicional Telmex nos donó 80 parques con internet. En este momento tenemos 55 funcionando. La meta es que para antes de los Juegos Panamericanos nosotros tengamos 125 por lo menos funcionando en la ciudad. La segunda política pública que pudimos hacer impactar fue el tema de los mapas. En la actualidad una de las herramientas más útiles para los gobiernos son los mapas. La interacción y el cruce de información mediante mapas. Nosotros lanzamos un servicio que se llama Zona Guadalajara, el cual está destinado al ciudadano para que pueda ver las unidades económicas de la ciudad, pueda consultar desde un hotel de gran turismo hasta un carpintero y saber dónde está ubicado, poder denunciar alguna inundación. Guadalajara en época de lluvia es una zona muy conflictiva por sus inundaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Logramos la participación ciudadana de manera interactiva por medio de la herramienta Zona Guadalajara para que pudiéramos estar actualizando el Atlas de Riesgo de Inundaciones. Este proyecto, tengo que decirte que ganó Premio de Innovación Tecnológica de la revista Information Week el año pasado, como una de las 35 ideas más innovadoras del sector público. Posteriormente, estoy revisando aquí mis apuntes, lanzamos el 070. 070, ese lo acabamos de lanzar hace poco. 070 atiende la labor más importante del gobierno. El gobierno municipal está para brindar servicios de primera instancia. Servicios como bacheo, alumbrado, mejoramiento urbano. Estos servicios tenían un rezago. Muchas veces el ciudadano hablaba para hacer la petición, muchas veces no encontraban el teléfono al cual hablar. Entonces concentramos todos los servicios en un número único de atención. Por primera vez el 070 es de dos vías. El ciudadano puede hacer el reporte, pero además puede saber si el reporte se está haciendo y dónde se quedó parado. Fortalecimos toda la infraestructura tecnológica del 070 con tecnología de punta, Cisco. Se invirtieron más de 2 millones de pesos en la pura infraestructura para el manejo del 070. Y además se dio una capacitación a todas las áreas en el tema de la atención al ciudadano. Duramos aproximadamente 4 meses definiendo los servicios. Logramos un catálogo de 180 servicios municipales, en los cuales se definió todo el proceso desde inicio a fin. Por mencionar alguno, alumbrado es un proceso que tarda 72 horas, logramos ya reducirlo en 24 horas el servicio con solo el cambio del sistema. Entonces, esto realmente el ciudadano lo ve. Después también acabamos de hacer el cambio de nuestro portal de internet. Este cambio fue total, pareciera de forma. Si tú entras ahorita al portal, tú ves un portal limpio, usable, cosa que antes no, era un mundo de cosas y sin una organización. Logramos hacer un manual de contenidos, logramos reconstruir todos los contenidos de acuerdo a una vocación del ciudadano. Si eres ciudadano, si eres visitante, si eres empresario, emprendedor o inversionista, y si te interesa la transparencia. El tema de la transparencia lo hicimos de acuerdo a un estudio de Alfonso Hernández. Nosotros nos comentan que es probable que el IFAI en unos 2 meses tome esta misma metodología, y esperamos que en un par de años esta metodología sea un estándar, ¿no?, a nivel nacional, de cómo mostrar la información de transparencia en los portales de internet. De la misma manera, estamos en el proceso de lanzamiento del portal para dispositivos móviles. Los dispositivos móviles o los teléfonos son las herramientas que más crecimiento han tenido en México en los últimos años. Por lo tanto, este aumento tan grande y tan sólido que ha tenido en nuestro país ha sido importante para nosotros y estamos vocacionando el servicio. Esperamos que en un par de semanas tú puedas acceder al Apple Store y poder descargar la aplicación de Guadalajara en tu iPad o en tu iPhone. Y de la misma manera puedas acceder al App World de BlackBerry y puedas descargar la aplicación para BlackBerry de Guadalajara. ¿En qué te va a beneficiar? Que vas a poder ver el portal en un dispositivo móvil para empezar. O sea, es el portal diseñado para el dispositivo móvil. Pero además vas a poder denunciar a funcionarios corruptos. Corrupción va desde pedir dinero hasta hacer mal uso de un bien patrimonial asignado. Por ejemplo, muchas veces tú vas en la calle y ves un vehículo del ayuntamiento mal estacionado. Esto es una preocupación del presidente. El presidente no puede estar en todos lados, desgraciadamente, y nos ha encargado que demos los mecanismos al ciudadano para que pueda denunciar puntualmente alguna irregularidad de parte de los ciudadanos, ¿no? Un ejemplo es eso, hacer un mal uso del tema de los vehículos, ¿no? Por último, te puedo mencionar uno de los proyectos más exitosos y de más crecimiento que hemos tenido, que fue el de los cajeros multitrámite. Cuando nosotros llegamos a la administración, los servicios eran en las oficinas. Entonces, el presidente nos pidió que primero redujéramos los tiempos de atención. Segundo, que el ciudadano pudiera acceder a estos servicios sin necesidad de que hubiera la posibilidad de algún acto de corrupción o que hubiera malos tratos. El mecanismo más común o el mecanismo más difundido a nivel nacional eran los kioscos multitrámite, o los kioscos. Guadalajara, a pesar de ser una de las ciudades más importantes del país, por no decir la segunda más importante, carecía de este servicio. No teníamos ningún servicio de este tipo. Los servicios de gobierno están mal diseñados porque cuando nosotros los damos es cuando las personas están trabajando. Cuando las personas salen de trabajar, las oficinas de gobierno ya están cerradas. Entonces, nosotros lanzamos los cajeros, una, con el ánimo de reducir los tiempos de atención. Dos, con el ánimo de reducir que el funcionario sea el intermediario entre el trámite y el ciudadano. Y tres, dar un servicio de 24 horas. Actualmente tenemos 3 instalados y funcionando. Uno es la unidad administrativa Reforma, en la calle Los Ángeles. El otro está en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez, en Oblatos, y el otro está en el registro civil número 1, en Avenida Alcalde. ¿Cuáles son las ventajas que nos ha dado esto? Que hemos recibido cobros en tiempos atípicos. Por ponerte un ejemplo, hemos recibido pagos de predial a la 1 de la mañana. Hemos recibido pagos de renovación de licencia a las 4 o 5 de la mañana. El ciudadano puede ir a imprimir un acta de nacimiento los domingos. Muchas veces uno tiene una entrevista de trabajo o tienes que entregar una documentación en la escuela o en algún trámite que tengas que hacer y necesitas tu acta de nacimiento. Pero tienes que dejar de ir a trabajar o tienes que dejar de hacer tus cosas para ir a la oficina. Ahora puedes ir un sábado o un domingo o en la noche o en la madrugada, a la hora que tú quieras, a acceder al trámite. ¿Cuáles son los trámites que tenemos actualmente en estos kioscos? Son impresión y consulta de actas de matrimonio y nacimiento, impresión gratuita de la CURP, tú puedes llegar a imprimir gratuitamente tu CURP, consulta y pago del predial, consulta y pago de las renovaciones de licencias A y B, y el pago de multas de estacionómetros. De manera adicional tenemos también, en los kioscos se me está pasando un trámite porque te dije 5 y son 6. El más importante se me pasaba. Tenemos el pago metropolitano del agua. Nosotros logramos un convenio con el CIAPA para poder hacer el cobro del agua en nuestros kioscos. Si tú vives en Tlajumulco, en Zapopan, si tú vives en Tlaquepaque, pero trabajas en Guadalajara, puedes ir a pagar el agua en nuestros kioscos. Esto también es un servicio pensando en el ciudadano, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en algo que a lo mejor puede sonar raro, pero es necesario. Vamos a cobrar el teléfono en nuestros cajeros. ¿Por qué lo hacemos? Estamos tratando de dar servicios que tradicionalmente el gobierno no da. El pago del teléfono es importante porque muchas veces la gente lo tiene que hacer. Entonces, qué cómodo es llegar a un lugar donde puedas pagar tu predial, tu agua, tu teléfono, a lo mejor después tu gas o el cable. Y mediante estos convenios lo hacemos única y exclusivamente pensando en el ciudadano. Estos son los proyectos que hemos logrado. Logramos también la renovación de la infraestructura de Marsella. Llegamos con una infraestructura colapsada. Se invirtieron 3 millones de pesos el año pasado para la renovación de servidores nuevos. Este año ejerceremos un presupuesto de 3 millones y medio más para consolidar la infraestructura los próximos 10 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos subiendo los servicios a la nube y estamos virtualizando los equipos. Anteriormente teníamos la metodología tradicional que era el equipo servidor. No había virtualización, no había aprovechamiento de los recursos y además estábamos colapsados. Todo lo que te comenté forma parte de un plan maestro que se llama Guadalajara Inteligente. Nuestra única meta en Guadalajara Inteligente es posicionar a Guadalajara como, no solamente como la capital del estado, sino como la capital tecnológica del estado. El objetivo es incorporar nuevas tecnologías, estándares y mejores prácticas internacionales que garanticen el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el ciudadano. ¿Se tiene pensado instalar más kioscos en diferentes puntos? Sí, tenemos dos más ya listos para instalarse. La estrategia será distinta. Los primeros tres kioscos que instalamos fueron en oficinas, pero como cajero automático. O sea, están hacia afuera, tú los puedes acceder 24 horas. En la siguiente fase vamos a los centros comerciales. La primera que vamos a meter es Centro Magno. En Centro Magno vamos a tener un cajero multitrámite. Estamos viendo en Plaza del Sauz para poder meter el siguiente. Muy bien. ¿De qué manera y cuánto tiempo ha costado capacitar al personal del ayuntamiento para que se puedan lograr todos estos trámites y toda esta inercia que ya traen ustedes? Mira, lo más difícil fue la gestión del cambio. Bien lo dices. Más que capacitar al personal, el personal es... En todos lados que tú llegas de tecnología, el personal es especializado en tecnologías de la información. Este cambio tan radical y tan fuerte en el cual ellos veían como enemigos a la dirección de al lado, la dirección de gobierno electrónico, dirección de sistemas, fue lo más difícil, ¿no? Primero que se integraran como un solo equipo y que se dieran cuenta que todos estamos para servir al ciudadano. Lo segundo más difícil fue hacerles entender que no están para el servicio interno. El 70% del personal que estaba anteriormente asignado a las áreas se dedicaba a la atención del funcionario. Entonces, hacerles entender que estamos para servir al ciudadano, no al funcionario, fue algo difícil. Y tercero, pues, entender que pues por algo nos pagan, ¿no? Tenemos que tener logros tangibles. Antes era muy cómodo poder hacer las cosas y el ciudadano no se daba cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Cualquier acción o cualquier esfuerzo que nosotros tuviéramos tenía que verse reflejado directamente en el modo de vivir del ciudadano. Yo te puedo decir entonces que lo más difícil no fue capacitar, la gente estaba capacitada, sino direccionar los esfuerzos de ellos hacia lo que nosotros queríamos, definiéndoles una visión y una meta al final de la administración. Eso no existía. Muy bien. Ahora, ingeniero, ¿qué estrategias han implementado para que los ciudadanos conozcan pues estas nuevas maneras de trámites? Mira, ha sido complicado. Por ponerte un ejemplo, el tema de kioscos multiservicios, los cajeros multitrámite. Nosotros batallamos mucho para que nos compraran el proyecto, porque nos decían que el grueso de la gente no le da confianza ir a una máquina. Entonces, las estrategias de socialización han sido complicadas. Afortunadamente, te puedo decir que prácticamente sin haber hecho ningún esfuerzo en cajeros multitrámite, se inauguraron el 24 de enero, con corte el 28 de febrero, habíamos dado más de 4,000 servicios en cajeros, se habían recaudado casi 1,500,000 pesos en servicios, por decirte algo, los tres cajeros nos salieron como 1,750,000 pesos, prácticamente se pagaron solos ya. Y eso es por ponerte un ejemplo. En el tema del internet inalámbrico en las calles, ha sido tal la demanda que se nos ha colapsado el servicio un par de ocasiones, sobre todo en lugares como Preparatoria 1, donde hay muchos chavos. Ellos se conectan mediante teléfono, mediante computadora. Hemos tenido conexiones diarias hasta de 300 y nos han colapsado el servicio. Ya el día de hoy cambiamos la antena y pusimos una antena de más capacidad para dar el servicio. Otro lugar muy demandado es San Jacinto. Una estrategia de socialización que nosotros utilizamos para que la gente se apropiara del servicio fue ir a prestar computadoras. Una de las metas era tener internet inalámbrico al oriente de la ciudad. Pero el ciudadano sentía, primero decían, ¿para qué quiero el internet si no tengo computadora? Y en segundo lugar nos decían, yo no me atrevo a sacar mi computadora, no hay seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fuimos a prestar las computadoras. Durante casi 6 meses estuvimos yendo a San Jacinto, casi un año completo estuvimos en San Jacinto, prestando las computadoras a la gente. Entonces de repente pasaban los chavos y decían, ¿cuánto cobran? Le digo, no, pues es gratis, úsala. Íbamos los domingos de vía recreativa, Parque San Jacinto está al paso de la vía recreativa. Yo te puedo decir que a los 2 meses de que estuvimos prestando las computadoras, yo me daba vueltas entre semana al parque y veía gente usando computadora. Hay una cosa que a mí no se me va a olvidar. Un domingo llega un chavito vendiendo bolis, vendía bolis en el parque todos los domingos. Y llegó y dijo, oye, ¿cuánto cobran? Le digo, no, es gratis, úsala. Y se sentó y el niño empezó a buscar y me dice, oye, a ver, ¿y un portal de música? Y empezó a buscar música y escuchaba. Y luego cada domingo llegaba. Y luego, después de un mes me preguntó, ¿cómo le hago para bajar música? Le digo, no, es que aquí no puedes bajar música, pero mira, aquí puedes descargar canciones de manera gratuita. Y así pasó 3 meses y llegó el niño, mira, me compré un iPod. Junté mi dinero de los bolis porque, pues yo me gusta la salsa. ¿Cómo le hago para ponerle la música a mi iPod? Entonces, esa es la manera en la que el ciudadano se apropia de los servicios, saliendo a la calle y demostrando que funcionan. Así es. Ingeniero, ¿qué fortalezas se han desarrollado dentro de la coordinación de tecnologías de la información en materia de gobierno electrónico? Pues en primer lugar logramos darle un giro, ¿no? Anteriormente todos los servicios de gobierno electrónico que teníamos eran servicios de consulta. Como tú te puedes dar cuenta ahora que te estoy platicando, los proyectos que hemos logrado lanzar son servicios transaccionales 100%. Nos damos cuenta que la fortaleza está en que hemos logrado ya la interacción con el ciudadano. No nos quedamos solamente en que el ciudadano pueda entrar y consultar qué hacemos. O sea, buscamos la manera de que mediante medios electrónicos, mediante medios tecnológicos, el ciudadano pueda acceder a los servicios, ya sea por portal de internet, por cajeros multitrámite, mediante el internet que le pongamos en las calles. Ellos lo están sintiendo, ellos lo están accediendo. En los próximos meses vamos a implementar la firma electrónica. Firma electrónica va a ser algo muy importante, no para el ciudadano a lo mejor en una primera instancia, pero sí para la administración. Ya trabajamos mucho hacia afuera, ahora nos toca trabajar hacia adentro. ¿Por qué es importante fortalecer al interior? Porque tenemos que ser más ágiles. Entonces, con firma electrónica vamos a hacer que el envío de oficios, por ejemplo, ya no sea mediante el papel, sino mediante el correo electrónico con la firma, lo que nos va a provocar que haya menos notificadores, que haya menos vehículos en las calles, que un oficio, cuando a veces tarda 1 o 2 días en que yo me dé cuenta, cuando me lo mandan, va a ser de manera inmediata. Entonces, desde mi punto de vista, la mayor fortaleza que estamos teniendo en Guadalajara es que hemos logrado posicionar y que la gente se apropie de los servicios transaccionales del municipio. Muy bien. Los desafíos. El mayor desafío que se tiene, tanto en el ayuntamiento, que bueno, probablemente puede ser la firma, y con la ciudadanía. Los que se vienen. Mira, yo platicaba hace poco en un programa de radio con el conductor y le decía, me di cuenta de algo, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en temas de certificaciones, un tema de certificación ITIL, en tema de certificación COVID. A lo mejor la profesionalización del trabajo es el mayor desafío. Pero el conductor me hizo una observación que me pareció extraordinaria, ¿no? Y me la llevo para toda mi vida. Y es que la mayor certificación que puede tener el gobierno municipal es la que el ciudadano te dé. En la medida que el ciudadano sienta que los servicios que estamos dando son de calidad, puntuales, y que estamos generando un cambio, en esa medida estamos teniendo éxito. Yo creo que el mayor desafío que yo tengo en este momento es saber que llega el 2012, en el 2012 yo salgo de la administración, salgo junto con mi presidente de la administración, al rumbo que sea, ¿no? Ya sea buscar un nuevo trabajo, o buscar un nuevo rumbo, lo que sea. Yo salgo y el mayor desafío es salir y que los proyectos que logramos hacer continúen, ¿no? El problema de los municipios y del cortoplacismo del municipal es que cada 3 años se reinventa el municipio. Entonces, para mí la meta sería salir de la administración en el 2012 y quien llegue del color que sea, del partido que sea, le dé continuidad a lo que logramos. Sería un gran desafío. Es el más importante, yo creo. Sí. Ahora bien, sé que usted ha participado en talleres en el Centro de Formación de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué ha impartido? Mira, bien lo dices, yo soy orgulloso egresado de la Universidad de Guadalajara. Me formé en la Universidad de Guadalajara como estudiante y profesionalmente me formé en la Universidad de Guadalajara. Específicamente, antes de salir a la administración municipal, estuve en la Universidad Virtual, en el Centro de Periodismo Digital. Estuve en el periodo en el que James Briner venía del International Center for Journalists. Él traía una visión en la cual el periodista de calle, el periodista latinoamericano, tiene una especialización en los medios, pero los medios cambiaron, ¿no? Nos encontrábamos con que el periodista, sobre todo el periodista que ya es de edad avanzada, está acostumbrado al producto terminado, o sea, a ver la botella con la etiqueta y el líquido adentro. Y la verdad es que el medio actual, el internet, hace que los productos nunca estén terminados. Y eso es algo, un cambio que me tocó ver, ¿no? En el Centro de Periodismo, en lo que yo participé directamente como instructora a los periodistas fue en temas de tecnología. Darle el sustento tecnológico al periodista para que pudiera fundar su propio medio o para que entendiera mejor de qué manera las tecnologías les pueden ayudar. Por ponerte un ejemplo, yo le enseñé a los periodistas en lo que estuve ahí cómo contratar tu propio hosting, cómo contratar tu propio dominio, cómo poder hacer una instalación de un content management sin necesidad de un ingeniero, cómo aprovechar las redes sociales para que pueda tu medio impactar de mejor manera. Es decir, yo al periodista le di todo el sustento tecnológico, todo el sustento técnico para que pudieran tener su propio medio. Muy bien. A partir de los conocimientos que has adquirido aquí en el ayuntamiento y pues todos los que tú ya tenías y vas aprendiendo, ¿cómo ves a México en materia de gobierno electrónico? Mira, ha sido toda una experiencia estar aquí. Como lo mencioné hace un momento, el cortoplacismo de las administraciones municipales hace que los proyectos no lleguen a cuajar. 3 años se te van volando, o sea, yo todavía siento que fue el día de ayer cuando llegué aquí y ya voy de salida. ¿Y qué es lo que traté de hacer? Traté de consolidar proyectos o traté de llevar a cabo proyectos que se pudieran lograr en el corto plazo. O sea, los logré en el primer año para en el segundo socializarlos y en el tercero entregárselos a alguien más. Yo creo que el principal reto y el principal problema que vive México en materia de gobierno electrónico son dos. El primero es el cortoplacismo de las administraciones. El problema del país está en lo municipal. Quizá el tema de a lo mejor una reelección podría ser viable. El tema de aumentar las administraciones municipales a 4 años. En estados como Hidalgo ya se hizo. Hay que ver, estamos en un proceso de cambio. Seguimos con las leyes de Juárez. Después de ya bastantes años. Sí. Y el segundo reto es que cada quien trae su agenda. El tema de las unificaciones de las agendas digitales de los gobiernos es el principal reto. Yo honestamente no sé si el cambio se tenga que dar desde abajo hacia arriba o desde las administraciones federales, desde la Secretaría de la Función Pública hacia las administraciones municipales. Yo veo incluso en México una dualidad de agendas en el gobierno federal, una por parte de la Secretaría de la Función Pública, otra por parte de la Secretaría de Comunicaciones. Veo las agendas digitales de los estados muy desvinculadas de la federal y a su vez yo veo muy desvinculadas, en el caso de Jalisco te lo puedo decir con toda la, pues con todas las pruebas, ¿no?, que ha sido prácticamente nula la coordinación estatal con la municipal en temas de tecnología. ¿Cómo lo estamos abatiendo nosotros? Pues nosotros vamos a ordenarnos con ellos en el tema de la firma electrónica. Ellos hicieron una inversión muy fuerte que un municipio no puede lograr. Entonces ellos van a ser el organismo validador para nosotros como firma electrónica. Pero veo una profunda desvinculación. Yo creo que ese es el principal problema que vive México en materia de gobierno electrónico. La falta de agendas digitales comunes y el cortoplacismo de las administraciones municipales, cuando nosotros somos los que damos el servicio más cercano al ciudadano. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que quieras transmitir a todos los seguidores del Observatorio de Gobierno Electrónico? Bueno, pues para mí es un honor que se hayan dado el tiempo de venir aquí conmigo. La verdad, pues me siento parte todavía de la universidad, me siento parte de la universidad virtual, aunque yo estoy ya en la administración municipal. El mensaje es, hay que prepararnos, ¿no? Yo llegué aquí y mi única formación era la de ser un ingeniero. El reto es grande, la coordinación, hay más de 100 personas trabajando y pues lo único que me quedó fue estudiar más, ¿no? Actualmente estoy formándome en la maestría de administración pública y si algo les puedo decir es, diversifiquen sus visiones. Si ustedes son ingenieros, no se concentren solamente en lo técnico, tienen que tener una visión a futuro, tienen que ver todo lo que hay alrededor de las tecnologías, porque una administración municipal es complicada. Es complicada porque tienes que actuar sin recursos, tienes que actuar con 80% de tu personal sindicalizado, con horarios limitados y con metas a muy corto plazo. Entonces, prepárense más, es lo único que les puedo decir. Es lo que estoy haciendo yo, si no, no salgo adelante. Y gracias. No me resta más que agradecer esta entrevista al ingeniero José Alfonso Fonseca García, quien amablemente recibió al Observatorio de Gobierno Electrónico.